Buenos días. Es una alegría estar de nuevo con vosotros. Yo casi, cuando me voy de Málaga, estoy diciendo, Señor, que llegue pronto el próximo día, que quiero volver a Málaga. Así que para mí es un placer, con vuestro permiso me siento. Y vamos a comenzar, como siempre, haciendo un ratito de meditación. Pero de manera progresiva, hoy y los demás días que nos quedan, nos queda abril y mayo, vamos a ir aumentando el tiempo, un poquito el tiempo de la meditación, porque creo que es uno de los elementos importantes de este programa, de meditación o, en términos cristianos, oración contemplativa sin objeto. Entonces, voy a señalar progresivamente tres palabras que me parecen fundamentales. ¿Es mejor? Si no, no se oye. Porque, gracias. Digo que vamos. Está puesto, ¿verdad? Gracias. Vamos a comenzar haciendo, como siempre, un ratito de meditación, porque así nos relajamos, nos situamos en el aquí y ahora, como Fernando ha dicho, pero vamos a ir increciendo un poco en ese tiempo de meditación hoy, abril y luego mayo, que incluso mayo creo que vamos a estar por el campo, ¿no? Por lo menos esa es la propuesta, ¿no? Es verdad, una propuesta bonita. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy, que va en la línea de lo que hemos hecho ya en veces anteriores, es que estemos bien sentados, a ser posible, con la silla a lo mejor no son las más adecuadas, pero no pasa nada. La espalda recta, los pies apoyados en el suelo con las piernas ligeramente separadas, y yo voy progresivamente a decir tres palabras que quizá nos pueden ayudar. La primera palabra va a ser la palabra equilibrio. Vamos a con los ojos entornados, mirando un poco hacia abajo, vamos a tener la sensación de la flexibilidad de nuestro cuerpo. Y en esa flexibilidad vamos cada uno, cada una, a ir moviéndonos incluso un poquito si es necesario para adquirir la postura, la forma como más equilibrada. Por eso he dicho la palabra equilibrio. Incluso percibir que nuestras células son una especie de arena, de un reloj de arena, y van cayendo armoniosamente en la posición de sentados, para que cada célula vaya ocupando el lugar que le corresponde y nuestro cuerpo vaya adquiriendo, por medio de tanteos, si es necesario, moviéndonos un poco y tal, la postura más equilibrada, de manera que digamos, oye, qué a gusto me siento en mi cuerpo. Vamos a hacer ese primer momento, esa primera fase en unos minutitos. Y ahora iré diciendo la segunda, una vez que nuestro cuerpo lo hayamos colocado o recolocado en la posición más adecuada, más equilibrada, pues ahora diré la siguiente. La siguiente es relajación. Nos relajamos. Y para eso tenemos un recurso fantástico, que es la respiración. Tomamos conciencia de nuestra respiración, del aire que nos entra y del aire que expulsamos, ¿no? Inspiramos, nos entra la vida. Expiramos. Nos devolvemos, nos abrimos a la vida, a través de la expiración. Es el ritmo de la vida. El ritmo de la respiración es el ritmo de la vida. Es como la ola. Hay por ahí un libro muy conocido que se llama La ola es el mar. No sé si lo habéis leído alguno o alguna, ¿no? La ola tiene un momento en que sube, inspiración, y un momento en que se funde con el mar, expiración. Entonces, nos percibimos el ritmo de la respiración, que es también el ritmo de nuestra realización como seres humanos. Nos realizamos acogiendo la vida, abriéndonos a la vida, inspiración, y luego compartiendo la vida, expiración. Nos retenemos la vida para nosotros, que ese es el gran pecado, el pecado original, retener la fruta del paraíso para mí, solo para mí. No, yo tomo la vida como un regalo, inspiración, y luego comparto, me abro a la vida, entrego la vida, expiración. Por tanto, a través de la respiración nos vamos relajando. Tercera palabra, tercer momento que vamos añadiendo, vamos integrando a los dos anteriores. Presencia. Estoy en el aquí y ahora. Estoy en el aquí y ahora. Y esa presencia que hace que mi corazón, mi alma se esponje, se abra, se llene, es Dios mismo. Esa presencia es otra manera de nombrar a Dios. Presencia. Por tanto, con esos tres ingredientes, con esos tres elementos, equilibrio, relajación, presencia, pues vamos volviendo, nos miramos. Estamos más guapos y guapas, ¿no? Después de esto, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues si tenéis ahí la hoja del día anterior, los que la tengáis, no es una cosa imprescindible. Javier Meloni, que conocéis algunos de vosotros personalmente, o a través de sus libros, o a través de sus charlas. Yo hice una vez ejercicios espirituales con él antes de la pandemia y decía, por favor, no escribáis, no, lo que se os vaya quedando, ¿no? Bueno, cada uno realmente tiene sus recursos, ¿no? Bien, el día anterior nos adentramos en esta corriente espiritual cristiana que, como desgraciadamente ha ocurrido con otras, pues ha sido un tanto olvidada en el cristianismo occidental. En el cristianismo occidental hemos tomado derroteros más dogmáticos, más doctrinales, más catequéticos, más de cumplimiento incluso, sobre todo los que ya somos mayores y fuimos educados en nuestra infancia antes del concilio, y sin embargo eso se hizo de alguna manera a costa de olvidar parcial o incluso totalmente la riqueza espiritual, la riqueza mística que teníamos dentro del cristianismo. Ha sido necesario que hayan venido las técnicas orientales del Oriente Lejano para que abramos los ojos y nos demos cuenta de que eso que nos dice el budismo, el hinduismo, etcétera, lo teníamos ya a través de nuestros maestros y maestras espirituales. Pues bien, una de esas corrientes interesantísimas que afortunadamente estamos recuperando en la actualidad, también en Occidente, en la riqueza espiritual del Oriente Cristiano. No olvidemos que por su ubicación el cristianismo oriental conectó más fácilmente, por una cuestión geográfica, conectó más fácilmente con el Oriente, porque además son más orientales que nosotros, pues con la filosofía, con las espiritualidades orientales, y las integraron en una visión cristiana. El día pasado vimos de este esquema aproximadamente la mitad antes de llegar a los padres del desierto. Como estáis algunas personas nuevas, y también no viene mal que después de un mes recordemos algo, pues brevemente vamos a recordar un poco esas generalidades del Oriente Cristiano, ¿no? La espiritualidad del Oriente Cristiano es una espiritualidad, es una sola espiritualidad, es una sola corriente espiritual. A diferencia de nosotros, que hablamos de espiritualidad franciscana, espiritualidad carmelitana, espiritualidad jesuítica, distintos caminos espirituales, el camino espiritual del Oriente es un único camino espiritual que se recoge en una colección de textos, más que de textos, de dichos de padres espirituales, padres y madres espirituales, que tiene el nombre de filocalia o filocalía, que en griego, porque ellos escriben en griego, significa amor a la belleza. Amor a la belleza entendida como la realidad divina que expresa a través de la belleza la bondad y la verdad. En el mundo clásico, la belleza sublime, es la que procede del hermanamiento con la verdad y con la bondad. Allí donde hay verdad, allí donde hay bondad, ahí hay belleza. Por tanto, es una antología de textos bellos, es decir, de textos donde hay sabiduría. Podríamos decir, la sabiduría no es igual que conocimiento intelectual, ni conocimiento, digamos, de tipo científico, ¿no? Es otro tipo de conocimiento más profundo. Bien, y esa corriente, única corriente espiritual del Oriente Cristiano, podríamos decir que es un viaje al corazón. Un viaje al corazón. Con la importancia que la Sagrada Escritura y también para esta corriente espiritual tiene el corazón. ¿Cuántos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, algunos de ellos dichos del propio Jesús, hacen referencia al corazón? Aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que yo sellaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la que hice con vuestros padres, que estaba escrita en tablas de piedra, y que cada uno tenía que enseñársela al otro, ¿no? La nueva y definitiva alianza que voy a pactar con mi pueblo, yo la escribiré en el corazón de cada uno, y por tanto no tendrá uno al otro que enseñársela, porque yo mismo se la enseñaré, ya que la he escrito en el corazón. Y esa alianza nueva y definitiva en la que Jesús recoge como portador de esa nueva alianza. Este es el cáliz, esta es mi sangre de la nueva alianza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El corazón, lo decíamos el día anterior, pero lo repito ahora, no es para los padres del Oriente Cristiano, como nosotros quizá podemos entender, no es el lugar del sentimiento. Muchas veces nosotros llamamos corazón no ya al sentimiento, sino al sentimentalismo, que es, pues es una envoltura, ¿no? Que no tiene consistencia, ¿no? El sentimentalismo, ¿no? Esto pasa en los enamoramientos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso también en las devociones. Veo a la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, o al Señor, ¿cómo es? El rescate o cautivo, que tan malagueño él y tal. ¡Uy! Me emociono. Pero es sentimentalismo, ¿no? Quizá más como. Pero, de todos modos, el corazón no representa, ni para la Sagrada Escritura, ni para los padres del Oriente Cristiano, solo el sentimiento. El corazón es el lugar, es un lugar físico también. Hay una correspondencia directa entre el órgano, corazón físico, y la metáfora corazón, por decirlo así. Hay una correspondencia. Es el lugar del hombre integrado, de la persona integrada, donde se aunan, se integran, se armonizan sentimiento, pensamiento y voluntad. Entonces, la espiritualidad del Oriente Cristiano es un viaje al corazón, a ese centro, buscando que la paz. Hay un salmo, el salmo 32, creo que te dice: busca la paz y corre tras ella. Entonces, los padres del Oriente Cristiano, ese verso de ese salmo lo tienen muy presente: buscar una paz que nada ni nadie me puede quitar. Una paz que hace que mi corazón, que mi centro, que mi hombre interior, mi persona interior, esté anclada en Dios, esté anclada también en mí mismo, ¿no? Fijaros, eso, las repercusiones que tiene, si hablamos del mundo de hoy, qué desequilibrio encontramos en nuestra sociedad. Cuánta neurosis, cuánto narcisismo, cuánto sinsentido. Resultan abrumadores los datos, sobre todo a partir de la pandemia, de que los suicidios en una sociedad del bienestar, llamada sociedad del bienestar como la nuestra, va en aumento, incluso entre gente joven que no encuentra sentido a la vida, a pesar de vivir en una sociedad opulenta, ¿no? De alguna manera opulenta, o del bienestar, o del primer mundo, ¿no? Una sociedad mercantilista, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene ese anclarse e integrarse como un hombre, como una mujer, como una persona, con raíces en el corazón? Viajar al corazón, porque el corazón tiene una inteligencia. Esto es muy importante. El corazón conoce. Esto ya lo decía Pascal. El corazón tiene razones que la razón no entiende. El corazón tiene una inteligencia. Pero esa inteligencia, entre comillas, o ese conocimiento, esa gnosis, ese conocimiento no es un conocimiento meramente intelectual, meramente empírico, no es un conocimiento que da solamente los sentidos y la inteligencia y la mente, ¿no? como desarrollo intelectual. Es un conocimiento más profundo que llamamos sabiduría. El corazón conoce sabiduría, y es el corazón, es esa sabiduría, ese conocimiento, el que nos lleva a conocer la voluntad de Dios, el que nos lleva a discernir, porque el Espíritu de Dios conecta entonces con nuestro espíritu, que habita en el corazón, y hay una correspondencia de conocimiento. Esto lo dice San Pablo. El hombre meramente psíquico, que no es espiritual, no puede conocer los planes de Dios, no puede conocer las cosas de Dios. Puede tener un conocimiento intelectual muy grande, puede tener un conocimiento empírico de las ciencias naturales, por ejemplo, el método científico es el empirismo, ¿no? Pero le puede faltar esa sabiduría, ese conocimiento de las cosas de Dios. Eso lo tiene el corazón. Entonces, es un viaje al corazón. Y ese viaje al corazón se hace básicamente con dos recursos, que son una actitud ascética, en el mejor sentido de la palabra. Esta palabra hoy nos suena un poco rancia, nos puede dar un poco de alergia, parece que es pegarse latigazos o llevar cruces pesadas en las procesiones de Semana Santa, no, o ponerse chino en los zapatos, no. Una actitud verdaderamente de como un ejercicio, como un ejercicio físico casi. San Pablo le llama combate, ¿verdad? Es como un combate, es como un ejercicio, lo mismo que hacemos ejercicio físico, pues también un ejercicio interior, sobre todo para dominar las pasiones, de las que ahora hablaremos de los padres del desierto, las pasiones, y el origen de esas pasiones que están en los pensamientos, sobre todo la gran pasión, que es la madre de todas las pasiones, que es el orgullo, que es el orgullo. Entonces, esa vía ascética, esa vía de ejercicio, de ejercitación, como una especie de combate, como una especie de tarea, es importante. Y luego hay otra, que es la oración contemplativa. La oración contemplativa es similar a la que hemos hecho aquí un ratito, ¿no? Que ellos le llaman, y ahora eso lo especificaré más, la oración del corazón. Y entonces, con esas dos armas, con esas dos herramientas, se va haciendo ese viaje al corazón y se va consiguiendo esa paz profunda, que en castellano le llamamos paz, pero es mucho más que una tranquilidad, es una quietud, una aceptación de lo que hay, es una, un equilibrio en medio de las realidades difíciles de la vida. En griego se llama esiquía, esiquía con H, esiquía. Por eso toda esta corriente espiritual se llama también el esicasmo. No sé si la había oído. Si la había oído, la habéis oído. Si no la había oído, no hace falta aprenderse la palabra. ¿Vale? Esiquía, o por si lo volvéis a oír, ¿no? Esiquía o esicasmo es este, este camino espiritual que tiene como finalidad conseguir la paz. Corre tras la paz, busca la paz y corre tras ella. Decíamos también que, y con esto ya voy a ir terminando para dar paso a los padres del desierto, que va a ser el plato fuerte que vamos a ver hoy, y también quisiera ver ese texto occidental del siglo XIV que se llama La nube del no saber. Vamos a ver, yo creo que sí, que me dará tiempo. Ya sabéis que uno de mis defectos es que me enrollo como una persiana, decimos por lo menos en Granada, no sé si en Málaga también, te enrollas como una persiana de esa antigua, ¿no?, que se enrollaba, ¿no? Bien, la visión antropológica que tiene el Oriente Cristiano es, yo creo, más rica que la nuestra, porque ellos le dan mucha importancia al cuerpo, mientras que nosotros, en nuestro cristianismo occidental, parece que el cuerpo ha sido, ya gracias a Dios, eso lo estamos superando, el gran enemigo del alma. Por tanto, si queríamos estar a bien reconciliados con el alma, había que estar enfadados o castigando al cuerpo. Y si le dábamos al cuerpo, le dábamos alegría macarena, como, pues el alma pobrecita estaba triste y estaba hundida, ¿no? No, no, no. Ellos le dan una importancia al cuerpo, porque además toda la antropología bíblica tiene mucha. En toda la antropología bíblica hay una gran importancia al cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea que al cuerpo. Ellos distinguen tres dimensiones antropológicas. El cuerpo o soma, esa palabra nos suena, ha somatizado una enfermedad, esto es somático, ¿verdad? Soma, cuerpo, alma o psique como parte psicológica, psique, cada uno conoce, el cuerpo conoce con los sentidos, la psique, la mente, conoce con el razonamiento intelectual. Y ahora viene el espíritu, la otra dimensión. Y el espíritu conoce por medio de la sabiduría. Y es a través del espíritu, que ellos le llaman nous, aunque también se llama neuma, el neumático, voy a ir al neumólogo, a través del espíritu conocemos las cosas de Dios. Le llaman nous, no todos, para distinguirlo de neuma con mayúscula, que sería el Espíritu Santo. Bien, pues esa es la antropología. Esa antropología es unitaria, de manera que las tres dimensiones están profundamente conectadas. Por eso ellos, la lucha con las pasiones es muy importante, porque las pasiones, lo que nosotros ahora después lo veremos, llamamos en Occidente los pecados capitales, pues pueden hacer enfermar el cuerpo. Por eso ellos, más que hablar de pecado, hablan de enfermedad, porque las pasiones son vehículos de enfermedad para el espíritu, para la parte psíquica y para el cuerpo, porque además hay una unidad tan grande que no se pueden separar. Si enferma el espíritu, va a enfermar la psique y va a enfermar incluso el cuerpo. Y esto, nuestra medicina actual empieza a darle la razón, a confirmarlo, ¿no? Esta enfermedad psicosomática, esta enfermedad tal, ¿no? Gracias a Dios estamos descubriendo todo el tema de la enfermedad, que además esto es muy, muy de tiempos de Jesús. Jesús curaba la totalidad del ser humano, no solamente curaba la parálisis o la ceguera física, sino que curaba la totalidad del ser humano. Por tanto, a lo que nosotros le llamamos pecados capitales, ellos le llaman enfermedades. A otros padres del Oriente Cristiano le llaman venenos. Son como si nos envenenáramos, enfermedades, también demonios, en esa antropología, en esa visión, pues también demonios, ¿no? Entonces, eso es importante, hay que curar, de manera que el camino espiritual es un camino de curación. Esto es muy bonito, y muy bíblico, y muy neotestamentario, ¿no? Sin embargo, nosotros pues le llamamos de otra manera, pero es muy expresivo llamarle a un camino espiritual, a un proceso espiritual, un proceso de curación, un proceso de sanación. Porque, queridos amigos y amigas, seamos realistas, todos estamos heridos. Todos estamos heridos. Y el que diga que no, con la que diga que no, más herido todavía está. Lo que pasa es que no lo quiere ver o no lo puede ver. Entonces, camino de curación. Y ese proceso culmina en lo que ellos llaman ellos no le llaman santidad, nosotros la llamamos santidad. Hoy este santo está haciendo un camino de santificación, de santidad, ¿no? Ellos utilizan otra palabra que a mí me parece más hermosa: deificación. Deificación. Es decir, que desarrollemos, que tomemos conciencia, que alcance su plenitud nuestra dimensión divina, porque como somos hijos de Dios, y dice San Juan, todavía no se ha manifestado lo que seremos, sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Entonces, la deificación, la theosis en griego, pero esa deificación tiene un modelo, que es Cristo, ¿verdad? Por eso hablan también, es equivalente a hablar de deificación o de cristificación. De cristificación. Fijaros en la cristificación, la importancia que me ha venido de pronto, que tiene la Eucaristía, como un sacramento que nos cristifica. Hay oraciones después de la misa muy bonitas, algunas de ellas, otras tanto desgraciadas, para qué vamos a decir, y los rituales nuevos son tanto bueno, pero dice, después de haber celebrado este sacrificio, esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que nos transformes en aquello que hemos recibido. Algunas de las oraciones finales de la misa, antes de dar la bendición el sacerdote, dicen casi textualmente esto: después de haber celebrado estos sacramentos o este sacramento, te pedimos, Señor, que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Si en ese programa que ven tantas señoras, por lo menos de mi pueblo, yo no sé si seguirá el programa, se llama Saber Vivir, de cómo hay que alimentarse, etcétera, etcétera. La señora de mi parroquia sabe lo que es ecológico, lo que no es ecológico, lo que es dietético, lo que no es dietético, porque ven el saber vivir. Pues si el saber vivir dice que somos lo que comemos, si comemos, participamos del cuerpo de Cristo, realmente nos tenemos que transformar en el Cristo interior que llevamos dentro. Meloni, como veo que aquí hay algunas personas que conocen, tiene un librito precioso que se llama El Cristo Interior, que vaya naciendo ese Cristo interior que todos llevamos dentro, ese proceso de cristificación. Bueno, pues me he alargado más de la cuenta, pero ese, esto es un resumen quizá un poco amplio de lo que vimos el día pasado, ¿no? Y ahora vamos a entrar ya en los primeros que realmente desarrollaron este camino espiritual, los que están a la base, los pioneros y pioneras, que son los padres y madres del desierto. Bueno, ¿qué les ocurrió a estos hombres y a estas mujeres valientes, valientes? Pues que se dieron cuenta que el cristianismo fue constituido la religión oficial del imperio. Y dicen algunos, y no les falta la razón, que aquí empezaron todas las desgracias de la Iglesia. Porque la Iglesia, de perseguida, comunidades distintas perseguidas, pues acabó convirtiéndose en una Iglesia imperialista perseguidora. Es triste, pero es así, ¿no? Pues, y entonces estos hombres y estas mujeres, que seguro eran valientes, hombres y mujeres muy valientes, se sintieron llamados a huir, como diciendo, esto no tiene solución, sobre todo Antonio el Grande, San Antonio Abad, sintió un impulso interior, mira, huye, que esto no tiene solución. ¿Por qué? Porque al hacerse el cristianismo la religión oficial del imperio, la Iglesia tomó las categorías del imperio. O sea, se empoderó, ¿no? Y a Dios se le aplicaron las categorías del emperador, ¿no? Entonces, ante esa situación, Antonio el Grande, que fue uno de los primeros, pues dijo, no, no, vámonos de aquí. Y se fueron al desierto en torno a Egipto, a esa parte. Algunos de los que se fueron, o bastante de los que se fueron, eran gente inculta. Eran gente inculta. Incluso algunos se fueron por no ir a las guerras. Eran desertores y tal, o sea que no eran gente. Pero entre ellos había uno que era un hombre muy culto, muy preparado, pero además un hombre con grandes deseos de conversión, que se llamaba Evagrio Póntico. Evagrio Póntico. Entonces, se fueron al desierto. ¿A qué? A enfrentarse con sus propios demonios. A enfrentarse con sus propias pasiones. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo muy parecido cuando nosotros hacemos un retiro. Voy a poner esta comparación. Nosotros estamos muy estresados, porque llevamos muchas cosas, etc. Voy a irme un día de retiro, o un fin de semana de retiro, o un ejercicio espiritual. Resulta que llegamos al sitio de silencio, al sitio de tranquilidad, donde nos vamos a ubicar ese día o ese fin de semana, ya que el primer día nos sentimos peor. El primer día, el estrés, la angustia, parece que han subido de tono, que han subido de nivel. Pero bueno, ¿cómo es posible? El primer día, luego ya la cosa va aminorando. Esto suele pasar. Esto suele pasar. ¿Por qué? Porque es algo parecido, los pensamientos que vamos rumiando, esa mente que no deja de pensar, cuando está en la vida cotidiana, pues esos pensamientos que nos van machacando, pero corren de manera fluida, ahora hay que recoger al niño del colegio, después hay que llevarlo al judo, después mi mujer me ha pedido que no sé qué, que vayamos al médico, después tenemos que ir a la parroquia, después tenemos una reunión de la comunidad, de vecinos, etcétera, etcétera. Van fluyendo, pero cuando, como cuando vamos en un coche o en un autobús, pero si el coche o el autobús frena de pronto, ¡bum!, nos damos el topetazo, ¿no? Pues algo parecido ocurre, ¿eh? Esos pensamientos que en la vida corriente y moliente pues van fluyendo, cada uno en su momento, lo que tenemos que hacer, lo que está que... Ahora de pronto vamos a un sitio de quietud y de calma, ¡pum!, y es como si frenáramos y todos se nos vienen encima. Por eso, el primer día que nos vamos de retiro, suele ocurrir que es un día un tanto incómodo, un tanto extraño. Y me parece que vamos a peor, en lugar de ir a mejor. En lugar de venir a tranquilizarme, parece que vengo a estresarme. Pero es por eso, es por eso. Bueno, pues eso les pasó a ellos. Les pasó a ellos. Y Bagrio Póntico, y quizá también Antonio Abad, que fue un hombre líder, y luego también mujeres que fueron, vivían cada uno como eremitas, ¿no? Luego se fueron agrupando y fue apareciendo el monacato oriental. Pero al principio vivían cada uno, cada una como eremitas. Entonces Evagrio Póntico y alguno más, no creo que fuera solamente, se dieron cuenta de lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros pensamientos se van acumulando y nos van quitando la paz. Nos van quitando la paz. Ya Santa Teresa dijo que la mente es la loca de la casa. Se van acumulando y nos van quitando la paz. Nos inquietan. Si vamos buscando la paz, los pensamientos. Luego hay que trabajar los pensamientos. Pero es que además cada uno tenemos nuestros pensamientos neuróticos. Es decir, pensamientos repetitivos. Abre para el butano, abre no sé qué, ay, mi niño va a llegar y no se va a encontrar no sé qué, el pan que lo he puesto allí, qué tal, ay, pobre niño mío. No, cada uno tenemos nuestras neurosis, es decir, determinados pensamientos que se convierten en fijaciones. Esta palabra luego la voy a retomar, porque voy a hablar también un poquito del eneagrama. Como algunos compartáis el libro mío del Eneagrama y los Padres del Oriente, voy a hablar un poquito del Eneagrama. De manera que son pensamientos repetitivos, pensamientos neuróticos, que se van repitiendo, cuanto más se repiten, obsesivos. No digamos ya el famoso TOC, que cada vez hay más personas TOC, por lo menos yo conozco más. Estas personas que habré dejado esto, habré dejado lo otro, no voy a tocar esto porque voy a coger el virus, no me tengo que lavar las manos, ¿no? Esto se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno, y que es terrible, las personas sufren muchísimo con eso, Personas obsesivas que ahora me tengo que lavar las manos porque he tocado aquí, ahora no sé qué, habré puesto la llave, habré no sé qué. Que cada uno tenemos, que son pensamientos neuróticos, que podemos llamarlas fijaciones. Entonces, esos pensamientos, dice, uy, esto hay que calmarlo como sea, esto hay que calmarlo, porque aquí está la clave del malestar y de la guerra interior que todos tenemos. Pero es que además, cuando le vamos dando cabida a esos pensamientos fijos, que cada uno tenemos, según nuestra neurosis, van apareciendo emociones. Toda emoción procede de un pensamiento previo. Si no hubiera un pensamiento previo, no se despertaría una emoción. Y esa emoción, que ya, si el pensamiento está aquí, esa emoción ya pasa aquí, esa emoción puede despertar deseos. Deseos neuróticos, como el origen que tienen, que es neurótico, de los pensamientos. Y esas son las pasiones. Esas son las pasiones. Y esos pensamientos que desembocan en deseos, Evagrio Póntico, y en general los padres del deseo, hermano, logismoi, malos pensamientos. Pensamientos que nos envenenan, pensamientos que llevan una carga ya de emotividad, de emoción, que nos hacen enfermar. Y son los pecados capitales. Por tanto, el estado del ser humano movido por la fijación y por la pasión es un estado de opacidad, de ignorancia, de estar viendo la vida con unos velos puestos, porque eso enturbia sobre todo la visión, el conocimiento del alma, del conocimiento del espíritu, ¿no? La parte más espiritual, ¿no? Se produce una veladura que afecta a la totalidad de la persona. No es que yo ahora mismo tengo un pensamiento y ahora lo cojo y lo aparco y tengo un deseo. No, eso va impregnando la totalidad de la persona de una manera además inconsciente. No nos damos cuenta que estamos movidos por esos dos dinamismos, la fijación y su correspondiente pasión. Entonces, hay que trabajar eso, hay que trabajar eso. Y entonces, esas fijaciones y esos malos pensamientos afectan a las tres dimensiones del ser humano, hoy con palabras de hoy, a los tres cerebros. Hay fijaciones y pasiones correspondientes, porque hay una correspondencia entre fijaciones y pasiones que afectan a la parte más biológica, a la parte más de cerebro reptiliano. Y ahí aparecen las tres primeras pasiones, los tres primeros pecados capitales que en el orden que Barrio los puso, ¿no? El primero, el más inmediato, el más irresistible, la comida, la gula, las necesidades biológicas más perentorias. Después, el siguiente, ya no es tan exigente como la gula, ¿no? Pero también es muy exigente, la lujuria. Y luego el siguiente, que ya es menos exigente, ya no es tan somático, pero también lo es la avaricia. Ese es el orden para ello de cómo van de las pasiones, de los logis moi, vinculados al cuerpo, sabiendo que cuerpo, o sea, soma, psique y espíritu están conectados. Por tanto, la gula, la lujuria y la avaricia afecta también a la parte psicológica y también a la parte espiritual. La enfermedad que produce cada pasión afecta a la totalidad, aunque el origen esté en una dimensión antropológica, en este caso del cuerpo. Luego vamos a la parte psíquica, a la parte psíquica, y para ellos las pasiones de la parte de la dimensión psíquica forman como una familia, están como muy conectadas entre ellas, hasta tal punto que algunas las podemos confundir. Y efectivamente, algunas las confundimos. La ira, la tristeza, ellos no hablan de envidia. Nosotros sí que, entre nuestros pecados capitales, que hemos puesto 7, pero veremos que ellos acaban en 9. Evagrio consideró 8, pero pronto se añadió un noveno. Nosotros no hablamos de tristeza, hablamos de envidia. ¿Pero qué es la envidia? La envidia es la tristeza que procede de la carencia. Detrás de la envidia hay siempre tristeza, hay carencia. Este tiene lo que yo no tengo. Por tanto, podríamos definir que la envidia es la tristeza que nace de la carencia. Yo me siento carente y esta persona que está ante mí tiene abundancia, y por tanto su abundancia despierta una tristeza en mí, más o menos agresiva, que nosotros llamamos envidia, que ellos llaman tristeza. El miedo que se añade después, el miedo. Es curioso que nosotros en Occidente no hayamos incluido el miedo entre los pecados capitales, cuando el miedo está tan presente en la Sagrada Escritura. Cada vez que Dios elige a un personaje bíblico, le dice: no tengas miedo. A los profetas: no les tengas miedo, no, yo no puedo hacer eso. Señor, ¿cómo me has llamado tú a esto si yo soy cultivador de higos, de higueras y tal y que cual, ¿no? No tengas miedo, yo estaré a tu lado. Incluso la Virgen: no temas, María. Hoy celebramos la Encarnación. Por cierto, felicidades a las encarnitas, felicidades a las encarnitas, las encarnas, felicidades. ¿Te puedo hacer? Sí, claro, totalmente. Yo estoy un poquitín perdida, pero creo que lo he entendido. Vamos a ver, estás hablando de las pasiones que proceden del cuerpo, ¿no? Que son la gula, la lujuria y la avaricia. Y la avaricia, pero esas nos vienen dadas, ¿no? Porque. Sí, brotan. Brotan de nuestra, de nuestro cerebro reptiliano, has dicho sí, tú. Sí. Y ahora, en la segunda parte, estás hablando de las que brotan, de nuestra psique. De nuestra parte psíquica, sí. Vale, y ahí sí que tenemos más bueno, ahí sí no, podemos... No son tan instintivas, pero también lo son. Pero ahí podemos tener más control más sobre control las otras. Podríamos tener, sí, pues de claro, alguna manera podemos tener más control sobre el psiquismo, ¿verdad? Podríamos tenerlo. Hay personas que no tienen control sobre su psiquismo, ¿eh? Vale. Eso también es verdad, ¿no? Hay personas, una persona iracunda, le brota la ira, pero vamos, sin poderlo remediar. Una persona que no sé, que tiene tendencia a la ira, por ejemplo, y que no se ha trabajado, le brota la ira a la cosa, a la más mínima cosa, y el miedo, lo diga, el miedo patológico, porque hay también un miedo que es razonable, incluso un miedo santo, el santo temor, que no es propiamente miedo, sino más bien admiración ante la grandeza de Dios. Hubo un teólogo que dijo que la experiencia de Dios es fascinante y tremenda. Cuando uno tiene una experiencia mística, siente un movimiento fuerte de fascinación y de, podríamos llamar de temor, fascinante y tremenda. Pero es un temor que no es el temor patológico, eso sería el santo temor, de alguna manera. Y luego hay otra, que nosotros la hemos traducido por pereza, pero que es mucho más que la pereza. Y aquí Evagrio Púntico hace una descripción de esa pasión que se llama acedia o acedía. Acedia o acedía. Y que el Papa Benedicto y el Papa Francisco han recuperado este nombre, que estaba ahí, se perdió a la altura del siglo XIII con Santo Tomás, que también lo utilizaba, y luego se difuminó en el cristianismo occidental. Y nosotros lo hemos sustituido por pereza. Es mucho más que pereza. La acedía es mucho más que pereza. Incluye también una pereza. Es tener el alma dormida. Es tener el alma dormida. Y a esta pasión, que Evagrio Póntico la describe muy bien en Los Monjes, le llamó el demonio del mediodía. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el mediodía, los monjes hacían cestos para ganarse el dinero, para ganarse la vida, un poco, hacían cestos, etc. En los desiertos de Egipto, en verano, cuando llegaba el mediodía, pues bueno, ¿quién aguantaba ese calor? Entonces se iba adquiriendo una actitud perezosa, pero una actitud perezosa muy particular, no era solamente pereza, también era pereza. No están dispuestos para nada, salvo cuando toca la campana para comer. Para eso están dispuestos. Por eso la persona especialmente afectada por la acedia puede tener tendencia a engordar, porque para comer sí está muy dispuesta. Pero para todo lo demás no, le falta orden, es un poco de ese, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Voy tirando, es una especie de cansancio vital, ese demonio del mediodía, que el barrio póntico le llamó mediodía, nosotros lo hemos trasladado a la crisis de la mitad de la vida, del demonio meridiano, de la mitad de la vida, el mediodía, pero nosotros, en nuestra cultura, más bien de la mitad de la vida. De la mitad de la vida como que se replantea la vida. Y entonces dice, hay que ver cuántos fracasos he tenido, las ilusiones que yo tenía de joven, etcétera, etcétera. Ya se me han muerto seres queridos. La vida es un asco. La vida, ¿para qué? ¿Para qué si nada cambia? Si genio y figura hasta la sepultura, que me quede como estoy, etcétera. No digamos las mujeres en esa edad en que los hijos se van fuera y el nido se queda vacío y tienen que aguantar a un marido insoportable. Una sensación de ir tirando por la vida con la lengua afuera. Es un cansancio espiritual. Espiritualmente se compara como estar dormidos. Estar dormidos. Y en Adviento, San Pablo nos recuerda mucho que la noche ya va dando paso al día. Espabilaos. ¿No? Y Jesús también. Estad vigilantes. Volveremos a eso. ¿Puede ser como apatía, Manuel? Apatía, de gana, ya he visto todo lo que tenía que ver, la vida me aburre un poco. Todo eso es una colección de sentimientos. ¿Para qué me voy a fiar de la gente? Si la gente pues engaña, si es una visión muy negativa. Negativa, un poco de la realidad, una especie de cansancio existencial. Sí. Yo tengo una duda. Desde mi mentalidad occidental, el pecado tiene asociado una cierta voluntariedad. ¿Esto se consideran como estados del ser? Porque se ha hablado de los pecados, ¿no? Sí. Pero pecado como algo querido o algo como un estado del ser que hay que superar. Las dos cosas. Estado del ser que uno puede potenciar con la voluntad. Un poco las dos cosas, sí. Porque esa idea que ellos tienen de enfermedad, muchas veces la enfermedad no la buscamos nosotros, nos viene, o nuestra naturaleza, ahora voy a hablar un poquito de eso, es especialmente proclive a alguno de estos, de estas pasiones, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestra naturaleza puede tender a alguno de estos. Ellos dicen que todos juntos no se suelen dar. O sea que por lo menos respiremos un poco, todos juntos. Bueno, matizaré ahora, no se suelen dar, pero que somos especialmente proclives a alguno de estas pasiones, que somos especialmente proclives. Entonces aparece como una herida de nuestra naturaleza, esas personas que están pensando todo el día en comer, o esas personas que están pensando todo el día en el sexo, o en acumular. Puede también ser una cosa de su propia naturaleza, pero luego lo potenciamos porque nos parece que por ahí va la felicidad, ¿no? Pecado, ¿sabéis qué significa? No atinar en el blanco, equivocar el camino de la vida. No tiene esa connotación tan moralista que quizá le hemos dado nosotros, ¿no? Es que equivoco el camino de la vida. A veces porque lo elijo, otras veces porque esto es un misterio, ¿verdad? Sí, la línea que está en lo que estáis comentando, no sé, que algunas veces pienso que el ser humano no tiene responsabilidad sobre las pasiones que le pueden venir, pero sí tiene responsabilidad en cuanto a las acciones que decide acometer. Sí. Yo creo que ahí, ahí estaría el concepto que yo tengo un poco de pecado. De pecado. No soy responsable de sentir ira. Claro, no, por supuesto. De actuar con ira, claro, muy bien dicho. Sí. Esto, quizá en una educación muy rigorista, nos han catalogado como pecado que he sentido ira, que he sentido lujuria, que he sentido. No, porque eso no se puede evitar. No actuar en consecuencia, ¿verdad? Ahora hablaré un poquito más. Y luego están las pasiones que van ligadas al espíritu, las más graves. Ellos distinguen, por eso son nueve en total, Ya hemos incluido el miedo, que en la lista de pecados capitales occidentales no aparece el miedo, ellos se ponen el miedo, y ellos distinguen entre vanidad y orgullo. La vanidad más externa, la vanidad es la noche de los Oscar, que van todas guapísimas, que tal, o la noche de los Goya. Es, yo creo, el pecado capital de nuestra sociedad, el más representativo. La vanidad es externa, el lujo, el amor al lujo. Hay textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que además están muy vinculados, que expresan muy bien la vanidad. El profeta Amós: os acostáis en lechos de marfil, canturreáis cánticos como David, coméis los mejores terneros, bebéis los mejores vinos y no os compadecéis de los desastres de José. José es una tribu, no es un señor. Su equivalente en el Nuevo Testamento, la parábola del rico epulón. Como Lucas describe la vanidad de ese rico, que epulón no es un nombre propio, como sabéis, es un estado, ¿no? Se vestía con seda y púrpura, banqueteaba todos los días. Claro, ¿por qué? Porque la vanidad en esa expresión exterior, por eso el pavo real es un animal que representa la vanidad, es hecha mano del lujo, del lujo y del derroche, sin tener compasión del pobre Lázaro, ni tener compasión de los que no tienen para vivir. Esa sería la vanidad. De todo modo, ellos consideran que es más grave aún el orgullo, porque el orgullo es ese empoderamiento que brota de dentro. La vanidad más externa, más superficial, más no cala tanto. El orgullo es ese empoderamiento que brota de dentro. ¿Qué dicen ellos? Fijaros, los psicólogos, que son los padres del desierto, dicen: ojo con querer arte. Dicen: generalmente nos suele dominar una o varias, no todas a la vez, porque esos demonios son muy listos, si nos atacan todas a la vez nos destruyen, ¿no? Y vienen a decir eso, yo le estoy poniendo palabras así más bromistas, ¿no? Una u otra. Ahora, cuando ya hemos vencido todas, dice el orgullo y la vanidad, ahora es nuestra ocasión. Cuando ya hemos trabajado las demás, ahora dicen el orgullo y la vanidad, ahora tenemos la puerta abierta para entrar nosotras dos. Eso que quiere, que está apuntando, que los peores orgullos son los religiosos. Los religiosos, esto es muy, yo ya ascéticamente, a través de la oración, he vencido mi gula, he vencido mi ira, he vencido mi pereza, ahora, dice el demonio de la vanidad y del orgullo, ahora entramos nosotros, y al entrar ellos, entran todos los demás, de nuevo. Esto dicen ellos. Dice: ahora, ¿qué hay que hacer? Arrancarlos. Arrancar las pasiones, dice, no, porque arrancas una energía. Arrancas una energía. Esto es como la parábola del trigo y la cizaña, algo así, ¿no? ¿No? Arrancas una energía. ¿Qué es la pasión? Es una energía, pero que en lugar de estar dirigida hacia, de una manera humanizadora, hacia esa energía, hacia Dios y hacia los demás, esa energía se tuerce sobre sí, sobre ella, hacia mí. San Agustín tiene una definición de pecado que es muy bonita, que es el pecado. El pecado es una realidad torcida que entra en mi corazón. Algo así. No lo digo exactamente, pero una realidad torcida que entra en mi corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar la pasión con su correspondiente virtud, porque la virtud es un antídoto es como la vacuna, por decirlo así, que la virtud correspondiente a cada pasión, esa energía la vayamos transformando en virtud, como en lugar de que esté torcida y volcada egoístamente hacia mí, pues que esa energía se vaya enderezando y se vaya dirigiendo a los demás. Pero si arrancas así de cuajo la pasión, te llevas la energía de la virtud. Entonces, de alguna manera, tener un poco paciencia con uno mismo. Esto, digamos, sería el trabajo ascético. Pero luego, ellos, ya lo hemos hablado antes, tienen un trabajo oracional, un trabajo de oración, que es la oración chispa más, chispa menos, que hemos hecho aquí hoy y que hemos hecho otro día y que seguiremos haciendo. Entonces, ellos comprobaron, o sea, la parte ascética ya la hemos visto, ¿verdad? Que sería trabajar las pasiones. Ahora vamos a ver la otra herramienta, la oración. Ellos comprobaron que esos pensamientos, porque la oración va especialmente dirigida a los pensamientos, no a los deseos, como las pasiones, dirigida a los pensamientos, que esos pensamientos que nos aturden, esos pensamientos neuróticos, que cada uno tenemos los nuestros de una manera especialmente fija, fijaciones, que esos pensamientos se van calmando si nos centramos en la respiración. Eso, ellos lo dicen así. E incluso luego buscaré algún texto y os lo leeré, porque es que parece que nos están hablando del mindfulness. Parece que algunos textos nos están hablando del mindfulness. Ellos se dan cuenta que ese ronroneo mental, esa neurosis de pensamiento, se va calmando con la respiración. Entonces aprende a respirar. Y entonces el ritmo de la respiración, ellos dicen, con el ritmo de la respiración está vigilante a los pensamientos. No para que no aparezcan, que aparecer van a aparecer, para que no nos identifiquemos con ellos. Los pensamientos, y cuando ahora se habla de todas estas técnicas, algunos dicen, no, es que hay que dejar de pensar, eso es imposible, es como dejar de respirar, o dejar de que el corazón lata, ¿no? No, es que no aparezcan pensamientos, es que no nos identifiquemos con ellos. Entonces, la manera de calmar, de estar pendientes de eso, es centrarse en el ritmo de la respiración. Por eso ellos hablan tanto de la vigilancia, que en griego se dice nepsis, los padres népsicos, vigilantes, que además Jesús en el Evangelio habla de la vigilancia, mucho, estás vigilantes, estás con la cintura ceñida y las lámparas encendidas, esperando que venga vuestro Señor. Y si viene entrada la noche o de madrugada y os encuentra así, vigilantes, dichosos vosotros. Porque se pondrá a serviros. Fijaros qué imágenes más bonitas. El mismo Señor vendrá a serviros si vosotros estáis vigilantes. Lo cual recuerda el lavatorio de los pies, ¿no? El Señor se pone a servir a los siervos. Estad vigilantes, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Y cuando leemos eso decimos, uy, que nos vamos a morir en un momento a otro, no necesariamente. Viene el Hijo del Hombre en el momento en que está vigilante. Esto es otra cosa que los textos de la Sagrada Escritura, algunos, bueno, es un texto que se lee mucho en las misas de difuntos, ¿no? Y entonces, yo cuando lo leo, digo, uy, los familiares deben estar, porque se nos ha muerto el padre o el marido, pues el siguiente voy yo. Ahora que menos penséis, viene el Hijo, pues, a llevarme ya a la muerte, ¿no? ¿Has visto la película El séptimo sello de Bergman? Pues eso, que viene la muerte a llevarse a una serie de personas. No. Viene el Hijo del Hombre en el momento en que tú estás vigilante. El aquí y ahora en el Evangelio es más frecuente de lo que creemos y nosotros lo hemos desplazado a la otra vida. Entonces, ahí viene el Hijo del Hombre, la importancia de la vigilancia, vigilar los pensamientos. Vigilar los pensamientos no para que no aparezcan, para que yo no me identifique con ellos. Y entonces viene el recurso de la respiración, que ellos lo proponen. Sí, sí, es que, ya digo, buscaré quizá en el intermedio algún texto de aquí, de este libro de Meloni, y es como si estuviéramos leyendo casi un manual de mindfulness, casi, casi. Pero claro, estar pendiente de la respiración no es tan fácil. No es tan fácil. Yo he ido a un taller de meditación, de contemplación, dirigido por una persona no creyente, y dice, contad cada inspiración y expiración, uno, dos, cada vez que inspiréis y expiréis, uno, a la siguiente, dos, y cuando lleguéis a 10, empezad de nuevo por uno, que después de todo es lo que las mamás le dicen a los niños para que se duerman. Hijo, mamá, que no me duermo, cuenta borreguitos, ¿no? Cuenta borreguitos, ¿sí? Uno se puede dormir, pero si está con los ojos ligeramente entreabiertos, no se duerme. Si cerramos los ojos, puede ser que sí, y si hay que dormirse, pues se duerme uno. Entonces, para que el ritmo de la respiración se pueda mantener, en lugar de contar uno, dos, tres, o contar borreguitos, ellos eligen una frase. Y por eso esta oración le llaman la oración de Jesús, del nombre de Jesús. Señor Jesús, inspiro, ten compasión de mí, expiro. Que es la petición que le hizo el ciego de nacimiento, ¿no? Y entonces, el nombre de Jesús, porque dice San Pablo en la carta a los Filipenses, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. El nombre de Jesús. El nombre, en la Biblia, cuando se escribe con mayúscula, no es Pepito Pérez, es la divinidad. Es Yahvé, es yo soy, que es como Yahvé se manifestó a Moisés. Yo soy un nombre que no es nombre, sino que es el ser, la plenitud del ser. Entonces, el nombre, cuando en la Biblia aparece con mayúscula, le concedió el nombre sobre todo nombre, que se escribe con mayúscula, no es que el Padre lo llamó Jesús, ven acá para acá. No, no es, el nombre le concedió la condición divina. La condición divina. Entonces, el nombre de Jesús nos va divinizando. Señor Jesús, inspiro, ten compasión de mí, expiro. Pero eso nosotros podemos sustituirlo por otra ejaculatoria. Maranatha, inspiro, ven Señor Jesús, expiro. O otra. Claro, cuando hablemos de la nube del no saber, ya lo diremos, ¿no? Entonces, fijaros, una parte ascética, el trabajo con las pasiones, otra parte oracional, este tipo de oración. Y entonces, fijaros lo que dicen. Dicen, pero bueno, si San Pablo dice, orad constantemente, lo mismo, ellos casi, casi tienen una, voy a decir, obsesión, pero casi con ciertas cosas. Busca la paz y corre tras ella. Vamos. Ellos y ellas se proponen buscar la paz, la exiquía, el exicasmo, y correr tras ella. Y entonces, otra cosa, que a ellos les preocupa, orad constantemente. Pero ¿cómo vamos a orar constantemente? Cuando comemos, cuando dormimos, cuando nos estamos tomando un café, orad constantemente. Y ahora que viene aquí la cosa preciosa que tienen ellos. Si yo estoy... ¿Habéis leído El peregrino ruso? Que es un librito que es de lo poquito que se ha popularizado en Occidente de la espiritualidad oriental. El peregrino ruso, hay mucha gente occidental que lo ha leído, y es casi, casi el único referente que hemos tenido nosotros en Occidente de la espiritualidad oriental hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, el peregrino está repitiendo constantemente la oración de Jesús. Señor Jesús, ten compasión de mí. Señor Jesús, ten compasión de mí. Hasta tal punto, fijaros, esto es emotivo, que la respiración aprenda la oración por ella misma. Que la respiración aprenda la oración por ella misma. De manera que llegará un momento que el propio ritmo respiratorio estará en sintonía con la oración. Sin ser consciente del todo. Sin ser consciente. Durmiendo, comiendo, tomándote el café, la propia respiración está en el Señor Jesús, ten compasión de mí. Pero no se queda ahí la cosa. Es que son ellos y ellas muy atrevidos. Dice, y el ritmo respiratorio irá informando de lo mismo al ritmo cardíaco. Porque claro, están conectados, ¿no? Entonces, esa sintonía del Señor Jesús, ten compasión de mí, del ritmo respiratorio, ya la respiración ha aprendido ella sola, por decirlo de algún modo, ¿no? El Señor Jesús, ten compasión, ya lo hace, la respiración sola, se la transmite al ritmo cardíaco, y entonces el propio ritmo cardíaco, fijaros, para ellos la importancia que tiene la biología. El propio ritmo cardíaco, durmiendo, comiendo, lo que sea, estará latiendo al ritmo del Señor Jesús, ten compasión de mí. Por eso la oración se llama también para ellos y para nosotros la oración del nombre de Jesús o también la oración del corazón. Porque al final la meta es que el ritmo cardíaco late al ritmo de la propia oración. Es muy bonito esto, es muy bonito y muy. Entonces se va lógicamente adquiriendo una paz, la exiquía, que es mucho más que paz. Es el reino de Dios dentro de nosotros, lo dice San Lucas, el reino de Dios está dentro de nosotros, es el reino de Dios que se instala en nuestro corazón. Bueno, ya mismo vamos al café, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos al café o digo alguna cosita más? Bueno, otra cosa importante, preguntas, intervenciones, podéis hacerla en cualquier momento que yo esté hablando, pero bueno, si queréis, mientras preparan el café, y luego hablaré un poquito del eneagrama, y después también de la nube del no saber. ¿Alguna ha leído el librito La nube del no saber? ¡Qué bien! ¿De quién es? De un autor inglés anónimo del siglo XIV. Bueno, preguntas, intervenciones, sugerencias, desacuerdos. Desacuerdos. No sale la moción. No sale la moción. Pero la propuesta es preciosa, es decir, que hagamos de la respiración una oración. Lo que pasa es que en el ejercicio se cuelan los conceptos, ¿no? Maranatha, ven Señor Jesús. Entonces ya hemos metido un concepto. Igual que hemos abusado tanto del concepto, de la palabra Dios, de la palabra amor, de la palabra Jesús, que le hemos vaciado algo inaprensible, lo hemos pretendido hacer aprensible en una palabra y entonces lo hemos convertido en concepto. Fernando, tú cuando ves a tu hijo o a tu mujer y le dices, ay, eres la alegría de mi casa. Tú eso lo dices, no desde el concepto. Correcto. No lo dices desde el concepto. Correcto. Le dices a tu hija, qué guapa eres. O a tu mujer, qué. Alguna cosa de esa, un piropo, lo que sea. Que tenemos que decirnos piropos, uno a otro, ¿verdad? No es un concepto. No es un concepto. No es un concepto. Entonces, no es que cuando yo digo Señor Jesús. Yo estoy pensando, ay, a ver qué eso de Señor, ¿qué quiere decir? A ver, Jesús, que creo que dice en la Anunciación que Jesús significa Salvador, que salvo los pecados. No, es un movimiento que brota del corazón, o del alma, o de lo más profundo. No es un concepto, en absoluto, en absoluto. Creo que enriquece las intervenciones, ¿eh? En ese momento viene el Hijo del Hombre. En ese momento. Hombre, no quita que venga también el momento de la muerte. El momento de la muerte debe ser muy solemne. Debe ser algo muy grande, muy grande, muy sagrado. Pero es en ese momento. Es que cada vez que estamos, que ponemos atención, cada vez que estamos en nuestro interior, estamos en contacto con el Hijo del Hombre. Efectivamente. Con esa presencia, con ese Cristo interior. Entonces, me ha encantado que lo hayas dicho, porque muchas veces se nos escapa eso. Lo mismo que lo de la Eucaristía, es que muchas veces se nos escapa la realidad última de lo que estamos haciendo. De lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Y es eso, somos lo que comemos. Y si comemos al mismo Cristo, es que lo comemos para transformar. Claro. Esto es una cosa que Meloni, yo le tengo mucho afecto, digamos, a nivel de espiritual, ¿no? A Meloni. Meloni señala en su conferencia, al hilo de la pandemia, Meloni y otros autores, Pablo Gors, otros autores, Martín Lozano, que no es sacerdote, fue sacerdote, etc. Pues con motivo de la pandemia, pues a través de internet, pues han dado muchas charlas, ¿no? Un método fantástico, ¿no? Porque Latinoamérica, etcétera, han podido conectarse, ¿no? Meloni dice algo verdaderamente precioso. Hemos cogido a Cristo, lo hemos divinizado y lo tenemos ahí. Él ahí, en lo alto, y nosotros aquí. No. Lo que a él le ha ocurrido nos va a ocurrir, hoy nos está ocurriendo a nosotros. Y por tanto, más que ponerlo allí y hacer una exposición del Santísimo, y todos muy devotos, la custodia preciosa, de oro, en fin, de perlas preciosas y tal, y allí nosotros allí, el Señor mío, Señor mío, Señor. No. Es para que entre dentro de nosotros, para que nosotros nos transformamos en Él. Porque dice Meloni, y esto puede sonar a herejía, que nosotros seremos lo que Él es. Que nosotros, ese Cristo interior, claro, cuando nosotros cogemos y sacamos la procesión del Corpus, y todos muy devotos nos arrodillamos, Él está allí, en lo más alto, en lo más lujoso, y nosotros pobrecitos estamos aquí. No, es que lo tomemos, su cuerpo, pero también su palabra, mi carne es verdadera comida, no es solo la Eucaristía, es su mensaje, su palabra, que carne también. Está encarnada, y la hagamos nuestra para que nosotros lleguemos a ser lo que Él es. Esto lo dice el maestro Edgar, que el Padre está engendrando en ti y en mí, si nos dejamos, lo más profundo, en un espacio muy profundo, está en el hoy de nuestra vida, está engendrando al Hijo igual que lo engendró en la eternidad. Nosotros seremos lo que es. Somos lo que es. Somos. Nada más que nos falta el ser consciente. Totalmente, muy bien. Un aplauso. Se lo merece. Muy bien. Muy bien, muy bien dicho. Porque esa dinámica del futuro es presente. Lo que pasa es que yo he querido, y vaya que yo escandalice a alguna persona de aquí, tampoco quiero escandalizar, más vale que me echen una cuerda al molino y me tiren por el peñón del cuerpo, ¿no? Cuando éramos niños, mi hermano y yo, mis padres nos traían a Málaga, porque una casa de un primo se la dejaban en verano, y nos íbamos todos los días al peñón del cuerpo. Sigue existiendo el peñón del cuerpo, claro. pues ahí. Bueno, más intervenciones. Venga, que son muy enriquecedoras, las intervenciones.